6:48, es el momento de acercarnos a saludar a los amigos de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, de Estreveo. Echen ustedes un vistazo a la web. A Miguel Gómez Gol y Fran Aguilera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué musiquilla más buena? Una musiquilla así como de misterio, ¿verdad? Me invita ahí como a... ¿qué estará pasando? ¿Qué...? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta bonita sintonía? ¿De qué vamos a hablar? ¿De se ha escrito un crimen? ¿De algo así? Pues de algo parecido, porque vamos a hablar hoy con motivo de que este verano ha salido el último álbum de la colección de Blake y Mortimer. ¿Blake y Mortimer? Blake y Mortimer, sí. ¿Esto qué es? ¿Un dúo de investigadores? O... Pues exactamente, un dúo de investigadores salvando muchísimas distancias, así un poco en el sabor de Sherlock Holmes y Watson. Ajá. Y este TVO es obra de un, que ya le mencionamos aquí el otro día, un antiguo colaborador de Hergé, el de Tintín. Ajá, sí, un hombre llamado Edgar Pierre Jacobs, que empezó su carrera como cantante de ópera, pero por el motivo que fuese decidió dedicarse a los tebeos y inicialmente trabajaba ahí con Hergé, bueno, antes hizo otros trabajos, y luego creó sus propios personajes, que son esos Blake y Mortimer, el profesor Mortimer, que es pues como un investigador. Esto está, historia está ambientada en Inglaterra en los años 40, 50, 60, una cosa así, y el capitán Blake, que trabaja para el Servicio Secreto Británico. Y ambos son así como muy correctos, muy formales, viven juntos también, pero no resultan sospechosos de... ¿Cómo que no? O sí, bueno, o sea... quién sabe, igual sí. Porque la verdad es que los personajes femeninos brillan por su ausencia, como pasaba en los tebeos de Tintín, ¿no? Pero son unos personajes británicos, tipo entonces Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Que... Bueno, no utiliza el sistema deductivo como Sherlock, ya te digo, no se parecen nada ni físicamente ni en su manera de actuar, pero las tramas de los tebeos son siempre pues de intriga, no tanto de misterio, policíacas. Y este hombre, Jacobs, pues también utilizaba a veces elementos de ciencia ficción, así con un sabor un poco decimonónico, aunque estaban en el siglo XX. Uh-huh. Y Edgar Pierre Jacobs murió en los años 80, pero sus herederos permitieron que nuevos equipos de dibujantes, de artistas, guionistas y dibujantes, pues siguiesen con la serie. Entonces, para que te hagas una idea, después de Asterix, hace poco he visto un listado de los superventas de Francia, Asterix encabeza todas las listas, porque por lo visto ahora el nuevo álbum que va a salir, del que ya hablaremos cuando salga aquí en el programa, van a sacar 2 millones de ejemplares, y detrás va Blake y Mortimer, que vende más de 400.000 ejemplares allí en... Son muchos ejemplares, ¿eh? En nuestro país vecino, o sea, tiene un éxito realmente arrollador. Y el estilo de dibujo es parecido al de Tintín, aunque bastante más elaborado. Y el último álbum del que he mencionado, que ha salido este verano, se llama El Juramento de los 5 Colores, y está realizado por Yves Sente a los guiones, unos guiones pues realmente muy bien, muy equilibrados, o sea, muy correctos, no esperes ahí nada transgresor ni nada. Pero es una historia de intriga y de misterio muy bien trabajada, y el dibujante es un dibujante francés espléndido llamado André Juillard, que siguen un poco la órbita o la onda, el estilo de Edgar Pierre Jacobs en la manera de hacer, ¿no? En la manera tanto de narrar como dibujar, aunque Juillard, que ya lleva varios álbumes, va derivando el estilo hacia el suyo personal, que a mí personalmente me gusta más que el original. Y yo quería sacarlo, a ver qué opina Fran ahora, pero a mí realmente lo quería sacar a colación porque, siendo un personaje creado por su autor, este Edgar Pierre Jacobs, a mí personalmente me gustan más los nuevos álbumes que están saliendo, sobre todo de este equipo creativo de Sente y Juillard, que los originales del propio autor, siendo todos espléndidos, pero realmente estos creo que están, sobre todo a nivel de guión, mucho mejor, más elaborados, más aquilatados. ¿Qué son? ¿Libros tipo Asterix y Tintín? ¿Ese tipo de colección de que le puedes echar, te lo lees en un momento, en un...? No se pueden leer. Bueno. No, los de Blake y Mortimer son álbumes, como tú dices, de 64 páginas. Este está editado en España por Norma Editorial, pero no se leen en un momento, como imagino que te explica ahora Fran. A ver, cuéntame, Fran. Hombre, pues si has visto, bueno, ya cuando vean los que se descarguen el podcast, el dibujo que hemos puesto de la pareja, pues claro, es que son parrafadas y parrafadas de texto donde al autor ya le da igual el dibujo, porque si no le queda espacio, pues mete una cabecita pequeña y letras y letras, en además escritas en minúsculas, donde se ponen a hablar de del sexo de los ángeles, de teorías pseudocientíficas que no aportan nada a la historia. O sea que, es que es, vamos, a quien le guste leer novelas... O sea, esto es más una novela. Bueno, yo no comparto la opinión de Fran, ¿eh? ¿Aportan algo? Eso no aporta nada, Gol. Hombre, mira, yo pienso que si fuese realmente parrafada sin sentido del sexo de los ángeles, pues qué mejor prueba que la venta de, ¿no?, de ejemplares en Francia. O sea, Blake y Mortimer es una serie exitosa. Yo siempre la pongo como ejemplo, porque realmente Edgar Pierre Jacobs solía cometer un error que el otro día denunció Fran respecto al cómic, cuando hablábamos del dublinés de Zapico, ¿no? Que pone textos de apoyo, estos en los que a lo mejor se ve perfectamente dibujado cómo Mortimer le da un puñetazo a Ulrich, que es uno de los malos, y pone un texto de apoyo que dice: Mortimer le dio un certero derechazo a Ulrich que cayó hacia atrás, y lo ves perfectamente dibujado, ¿no? Es sorprendente porque este tipo de fallos suele ocurrir cuando el guionista no tiene mucha fe en las habilidades del dibujante. Sin embargo, este hombre que se guionizaba a sí mismo y dibujaba, hacía mucho de esto, ¿no? Y entonces sus cómics son de cuatro tiras por página, tienen viñetas, pero todas muy elaboradas, con un dibujo de línea clara, pero todas las viñetas, absolutamente todas, con fondos, y están en una estación de tren de Londres de los años 50, está perfectamente recreada. Y los diálogos son largos, sí, con letra pequeña, como dice Fran, pero sobre todo, vamos a ver, yo pienso que en los originales de Edgar Pierre Jacobs sí que ocurría más lo que denuncia Fran, pero en estos últimos álbumes, y en concreto el del que quería recomendar hoy a los lectores, este de Juramento de los Cinco Colores, pues esto no ocurre. O sea, todos los diálogos avanzan en la trama, describen los personajes. Y pienso que es un TVO que a mí me gustan, porque no me gusta que coger un TVO como hay muchos tipo manga y tal. Claro, los mangas es que son 1000 páginas, entonces que te vuelas 20 páginas en un visto y no visto, ¿no? Claro. Aquí hay que ir leyendo, siguiendo la trama, y yo pienso que es realmente para que se meta en el universo este. Son realmente muy entretenidos. Oye, cómics. Y el tal Jacobs este se hartó de ganar dinero, dejó a lo de Tintín a un lado y dice, pues nada, esto ya con mis personajillos, a vivir la vida. Bueno, nunca un dibujante de cómics puede decir esa expresión como de vivir la vida, porque esto, yo comparo el trabajo de dibujante de cómics con el de los galeotes, ¿no? Oye, hay una anécdota de Jacobs, que ya antes de, cuando estaba dibujando un álbum que no acabó, ¿cómo se llamaba ese? Que luego terminó... Las tres fórmulas del profesor Sato. Sí, dice que vio Star Wars. Antes de morirse, se murió en el 80, Star Wars del 78, pues fíjate, 2 años antes. Y cuando lo vio, pues se dio cuenta de que su estilo era bastante añejo y que lo que contaba, no, él mismo reconoció que eso era infumable. Y que Star Wars le atraía mucho más. Claro, es que la narrativa que tenía este Jacob es, vamos, frenazo total. O sea, no... son sentarte a leerlo y te apabulla el texto. O sea, son de esos cómics que los ves la primera vez y no te entran ganas de leerlos. A lo mejor te pones a leerlos y tienes tiempo, pero yo creo que son de estos que te saltan los diálogos, porque se puede entender perfectamente y lo que va diciendo entorpece mucho es que es un cómic. Si hablamos de que es un cómic, tiene que haber movimiento, acción, tiene que haber algo. Los personajes tampoco se ve que te cuenten entre sí, o sea, no hay ni siquiera sentimiento entre ellos. No hay sentimientos de ningún tipo, pero son simpáticos, antipáticos, son engreídos. Son antipáticos, es que ni siquiera hay humor dentro de esos cómics. Vamos a solucionar esto. Somos uno era un científico y el otro era un espía, o sea, un agente militar. Un militar, sí, pero dentro de una organización secreta, ¿no? Algo así, ¿no? Pero que realmente va cada uno con su cliché colocado y ya está, y no te salgas de ese papel. Y súper fino, súper bien puesto, no se despeinan, no hay problemas. Vamos, Frank, que no te convence, pero vamos, en absoluto. Sin embargo, no, hombre, es uno de los cómics de estos famosísimos, ¿no? La marca amarilla. La portada es del cómic franco-belga, de las más vistas, ¿no? Pero, no sé, es un cómic que frena mucho. A los que quieran meterse en el mundo del cómic, son para lectores avezados. Bueno, nosotros le recomendamos El Juramento de los Cinco Colores, ¿no? Que es el último y que que no tiene esa letra tan chiquitita, ¿no? Bueno, la letra sí la tiene pequeña, pero no. Está claro que Fran no es fan de este TVO y de alguna manera estas dos posturas que defiende pues son diferentes corrientes del mundo del cómic, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, pensar que vender 400.000 ejemplares en Francia no lo vende un TVO aburrido, con personajes que no tienen ningún sentimiento entre ellos, con pero los nuevos cómics son diferentes, los nuevos cómics son diferentes. Claro, yo claro. Eso lo he dicho en un principio, a mí me gustan más los nuevos, que mantienen este sabor, que los que él hacía. Así que claro. En eso sí estoy de acuerdo con Fran, tiene un sabor añejo leídos hoy en día y una narrativa muy ralentizada. Que no tenemos tiempo para más, Miguel Gómez Gol, Fran Aguilera, muchas gracias. El juramento de los cinco colores, ese último trabajo. De Norma Editorial, vale, anotado queda. Gracias a los dos, que nos tenemos que ir, que llega la gente de informativos, que son gente muy seria y no permite que nos pasemos de las 7. Hasta mañana, hasta luego. Venga, hasta luego. Son las 7.